Bien, Iñaki, ¿qué tenés para hoy? ¿Qué propuesta o qué Bueno, aporte nos vas a hacer? hoy básicamente vamos a hablar de compostaje, pero primero dos cositas, una que había quedado pendiente de la vez pasada, Sí. que era la consulta tuya, Lautaro, sobre el tema de los bichos moros en los tomates. No Sí. estamos en época de tomate ahora, pero igual está bueno ya ir sabiéndolo. El más eficiente, uno de los más eficientes es el apichi, que es como la sigla, porque es ajo, pimienta y chile, es como repotente. No lo voy a explicar ahora porque se nos va a ir el tiempo, pero sí recomiendo googlear bicho moro INTA y ahí no solamente va a estar la receta de cómo hacer el apichi, sino que hay otros métodos, digamos, para combatir el bicho moro. Y lo otro que quería decir, que salió una noticia en la radio, pero estaba bueno volver a remarcarlo, que la semana pasada, en el Día Mundial del Ambiente, la UTT y otras organizaciones ecologistas volvieron a plantear la necesidad de aprobar e implementar la ley de acceso a la tierra. Como fue un tema que charlamos en esta columna, me parecía que estaba bueno volver a acompañar y volver a decir eso. Pero bueno, Excelente. ahora sí, la idea era tirar algunos tips y recomendaciones para realizar compost en nuestras casas, aprovechando los mismos residuos orgánicos que nos van quedando de nuestra misma alimentación, ¿no? Hay distintas formas de compostar. Acá, de hecho, la más conocida, que es la famosa pila que se va haciendo capas de distintos restos orgánicos y se va regulando la humedad, se va removiendo, etcétera. Como es un poco más compleja, no la vamos a explicar. Vamos a dar una solución casi hasta mágica para compostar, que es mucho más simple. Pero antes, quería, bueno, que charlemos un poco qué es el compost, ¿no? Y para eso vamos a citar nuevamente al INTA. Y acá vamos a ir directamente entre comillas. Dice, el compost o abono orgánico es el producto que se obtiene al finalizar el proceso de compostaje. Está constituido por materia orgánica estabilizada con presencia de partículas más finas y oscuras. Es un producto inocuo y libre de sustancias fitotóxicas, es decir, que no causan daño a las plantas. Y acá uno de los tips que quería tirar era, bueno, ¿qué cosas de las que tenemos en nuestra casa nos pueden servir? Básicamente hay dos, digamos. O sea, por un lado, las que aportan nitrógeno, que son los residuos verdes, y por otro lado, las que aportan carbono, que son los residuos marrones. En el primer grupo, los residuos verdes, tenemos restos de fruta y verduras, césped, yerba, café, saquito de té, restos de plantas verdes, etc. Y en el otro grupo, que eran los residuos marrones, cáscara de huevo, si se acuerdan que hablamos del té de cáscara de huevo. Una vez que hacemos el té, las cáscaras que quedan, esas también se pueden compostar. Este sería el ejemplo puntual. También hojas secas, ramitas, césped seco, aserrín, viruta de madera. Aprovechemos ahora que estamos en la época de poda y la municipalidad entrega el chipiado. Dato importantísimo. Y lo que no se puede compostar sería, más que nada porque aparecen roedores, moscas, mosquitas, etc., es carnes, lácteos y comidas elaboradas. Bien. Entonces, la solución mágica prometida, la forma más fácil de transformar la materia orgánica para olvidarnos de tener que ir a dar vuelta todos los días, regular la humedad, que no aparezcan moscas, etc. Agarramos la pala, hacemos un pozo, depende de las ganas de excavar que tengamos, puede ser del tamaño de un balde de 10 litros o de 20. Y una vez que está el pozo hecho, empezamos a llenarlo con materia orgánica, con todos estos ejemplos que di hoy. Una vez que casi llegamos a la superficie y nos falta solo 1 centímetro, ese centímetro que falta lo cubrimos con tierra. Y literalmente lo que hacemos es olvidarnos de eso por 3 meses, volvemos y los microorganismos que están bajo tierra, las lombrices, etcétera, ya hicieron su trabajo y transformaron toda esa materia orgánica, perdón, en un compost, digamos, en un Bien, fertilizante además de las lombrices, orgánico. ¿cuáles son los microorganismos, Iñaki, que compostan todo ese material? Ahí no te voy a poder contestar. Bueno, no Queda importa, perdido. pero porque yo Deben ser recuerdo, bacterias y cosas así. hablemos Mira. sin saber, yo recuerdo que en su momento nos enseñaban en la escuela hacer el compost con las lombrices californianas. Claro, Ese era bueno. lo más fácil que había o lo que desde el INTA se promocionaba en ese entonces en los años 2000, ponele. Tal cual. Ahí la diferencia en una lombricompostera es que de alguna manera no como que intencionamos que ellas se reproduzcan en un lugar específico. En este caso, van a tener libertad de movimiento, digamos, porque van a aparecer lombrices, pero no se van a quedar ahí, digamos. Como que van a ir y venir. No, pero igual digo, me das pie para decir algo que siempre he tenido ganas de decir, que si bien yo hice la diplomatura en agroecología para la región pampeana, no soy ingeniero agrónomo, por ejemplo, entonces no tengo la cantidad de conocimientos teóricos o técnicos que podrían tener ellos o ellas. Mi conocimiento más es un conocimiento práctico, digamos. Entonces, decí la verdad, faltaste a la clase de compostaje, Iñaki, hacete cargo. Falté a la clase de compostaje. No, pero ¿sabes por qué lo quiero decir? Porque está bueno eso, digamos. Los campesinos cubanos le hablan del método campesino-campesino, la transmisión de experiencia, digamos, práctica. Como que hay distintas formas de conocimiento. Está bueno también admitir que uno no sabe todo, digamos. Desde ese sentido lo decía, digamos. Que también lo hace más cercano a la gente que nos está escuchando, de que cualquier persona se puede animar y que no hace falta saber absolutamente todo para tirarse a hacer una huerta, digamos. Excelente. Esa es la idea, Iñaki, está buenísimo que lo podamos hablar así, francamente. Dimos la idea del compostaje. Yo tengo una duda. Sí, a ver. Al pozo que hicimos del tamaño de un balde de 10, de 20 litros, lo llenamos el último centímetro con tierra. ¿Yo lo puedo tapar? ¿Le influye si lo tapo? Porque, por ejemplo, mi perro tiene tendencia a hacer pozo justamente en ese lugar. Ah, taparlo provisoriamente con una madera, ponele. Claro, por ejemplo. Sí, sí, perfecto. Puede poner una planta, Valentina, en ese pozo, si quiere. Bueno, ahí ¿le va. ¿Puede ahí nomás? Me diste el dato, Lautaro, puntual, porque quería cerrar con una anécdota. Cuando dijiste lo de la planta, que el mejor zapallo de la temporada de la chácara y del patio de mi casa fue un zapallo criollo gigante que nació en uno de estos pozos. Y lo loco que nació, entre comillas, fuera de época, en realidad nació cuando él quiso nacer, la pacha se maneja, nació más o menos en febrero y ya para el 24 de mayo, un día antes del locro, fue cosechado para ser truqueado con una señora que hizo un zarpado locro con ese zapallo. O sea que en menos de 3 meses y medio salió un zapallo gigante fuera de época y salió justamente ahí y creció tan rápido y tan bien porque tenía toda esa materia orgánica ahí que lo estaba alimentando, digamos. Así bien. Que muchas veces pasa eso, cuando nos ponemos a compostar, como tiramos semillas, entre cosas que tiramos salen, nacen cosas ahí también, digamos. Bien, dimos una alternativa, un balde, materia orgánica, lo tapamos con tierra, esperamos el tiempo y eso ya se convierte en compost. ¿Cuál es otra alternativa fácil para generar este abono natural para la tierra? En relación a los restos orgánicos, esta es la más fácil, digamos. Después está esta que decía yo, de la pila, digamos, que se van haciendo pilas de 5 centímetros como materia más húmeda y más seca, o esto mismo de lo marrón y lo verde que les decía. Pero bueno, ahí ya yo, porque además también se complica explicarlo de forma oral por la radio, digamos. Es mejor ahí sí ir a un video en YouTube, que hay un montón, y ver ahí con imágenes, digamos, cómo eso se puede hacer, digamos. Bien. Pero hablamos de compostaje con niños. Como pienso mucho en la gente que está arrancando y no quiero que se frustren, voy por la más simple. Y perdón, una última cosita para cerrar. Que digo, son dos indicadores para darse cuenta si ya está. Uno es el tiempo, ¿no? Más o menos 3 meses. Pero la otra es comprobarlo visualmente, que es cuando ya no se puede identificar el origen de los materiales. Y esto de la tierra negra, ¿no? Que se dice, tiene ese olor a tierra mojada, color oscuro y un aspecto homogéneo, digamos. O sea, que también nos podemos dar cuenta visualmente. Si bien son más o menos unos 3 meses, nos fijamos y vemos que le falta un poco, lo dejamos 2-3 semanas más, digamos. No es matemático. Me quedo con esta última idea y cómo uno pone en juego todos sus sentidos a la hora de armar una huerta, de preparar un compost. Digo, uno... pone en juego el olfato, el tacto, ve, bueno, son varios los factores que entran a jugar como herramientas para hacer una huerta y la propia experiencia, también esto que estás diciendo, Iñaki, compartirlas en este espacio radial es lo que siempre nos gusta hacer con vos. Pasó por la mañana Kermesera con su columna agroecológica y de soberanía alimentaria, nuestro compañero Iñaki Esponda, todos sus consejos, todos sus Iñaki Tips. Ustedes pueden seguirlos en su canal de YouTube, que es Iñaki Esponda. Allí van a encontrar toda la información que él produce audiovisualmente. Te abrazamos, Iñaki, y nos reencontramos la próxima semana.